Oye mami, llévame a un lugar mejor, donde no haya oscuridad, solo haya sol, donde no haga frío, solo haga calor. Sé que puedes hacerlo porque tienes el don, tienes el don, tienes el don, mami, tienes el don, tienes el don, mami, tienes el don, tienes el don, mami, tienes el don. Oye mami, llévame a un lugar mejor, donde no haya oscuridad, solo haya sol, donde no haga frío, solo haga calor. Sé que puedes hacerlo, sé que tienes ese don. Dame más de lo que te pido y recuperaré la confianza que he perdido. Yo te pago el oro, yo te pago los abrigos y hago lo que pidas, pero quédate conmigo, conmigo. Y volver a, volver a empezar, porque hasta el momento todo ha sido bla, bla. Confío en mi palabra, sé que nada va a ir mal. Ayer éramos rookies, hoy somos solestars, stars. Y ese par de pussies no los quiere ni el tato. Están fuera del juego, yo ya firmo contratos. Súbelo pa' arriba y bájalo pa' abajo. Flótatelo lento al ritmo del flaco. Oye mami, llévame a un lugar mejor, donde no haya oscuridad, solo haya sol. Vamos, donde no haga frío, solo haga calor. Sé que puedes hacerlo porque tienes el don, tienes el don, tienes el don, mami, tienes el don, tienes el don, mami, tienes el don, tienes el don, mami, tienes el don. Bebe lo que puedas, fuma lo que puedas, folla lo que puedas, gasta lo que puedas, métete en problemas. Pero nunca olvides la familia y los colegas. Besos pa' mi madre y besos pa' mi abuela. Y al resto que le jodan, cuando sobre tiempo, cuando sobre las horas. Las pasaré contigo todas, lejos de esos putos, lejos de esas zorras. Mami, soy tu junkie, tú mi droga, mi droga. Te pondré collares y te quitaré la soga. Todos esos males no serán problema ahora. Quítate la ropa, voy a hacértelo dos horas. Suave, suave, al ritmo de las olas. Y dile a esos raperos que se olviden de odiar, que yo no entro en sus movidas, solo quiero mi pan. Hacer un par de miles y escapar de la ciudad. Se lo he dicho como 30 veces ya, mami. Oye mami, llévame a un lugar mejor, donde no haya oscuridad, solo haya sol, donde no haga frío, solo haga calor. Sé que puedes hacerlo porque tienes el don, tienes el don, tienes el don, mami, tienes el don, tienes el don, mami, tienes el don, tienes el don, mami, tienes el don. Tan lejos como pueda. Hasta luego.